Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush promulgó el rescate financiero gubernamental de Wall Street de 700 mil millones de dólares. Esta acción tuvo lugar poco después de que la Cámara de Representantes aprobara, mediante una votación, el proyecto de ley por 263 votos contra 171. Bush dijo: I know some Americans have concerns about this legislation. Sé que a algunos estadounidenses les preocupa esta legislación, sobre todo la participación del gobierno y el costo del proyecto de ley. Como un fuerte defensor de la libre empresa, creo que la intervención del gobierno debe darse únicamente cuando sea necesaria. En esta situación, las medidas son claramente necesarias. 58 miembros del Congreso que rechazaron el rescate financiero el lunes pasado cambiaron su postura y votaron a favor del mismo el viernes. El proyecto de ley incluía más de 100.000 millones de dólares en recortes tributarios empresariales y personales. Quienes se oponen dijeron que las nuevas disposiciones representaban asignaciones para beneficiarios recelosos de la oposición pública. Los beneficiarios de los recortes tributarios incluyen a la Asociación de Carreras de Automóviles, NASCAR, a fabricantes de flechas de madera y a importadores de ron puertorriqueño. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que este proyecto de ley era fundamental para proteger a los estadounidenses comunes y corrientes. Nancy Pelosi dijo: As we observe the passage of a very serious... Mientras observamos la aprobación de una legislación muy seria, debemos hacerlo con una mirada al futuro. Enfrentamos una situación que ha tenido consecuencias terribles para todos en Main Street, pero toda la atención estaba en Wall Street. Queremos desviar esa atención y esa fue nuestra intención en esta legislación. El congresista demócrata Dennis Kucinich fue uno de los principales opositores del rescate financiero de Wall Street en el Congreso. En una entrevista con el sitio web Tradthing, Kucinich dijo que el proyecto de ley era la mayor medida de lucha de clases en la historia moderna del país y agregó: los demócratas desafortunadamente se han entusiasmado tanto y se han sentido tan obligados con Wall Street que no estamos defendiendo los intereses económicos de la amplia base del pueblo estadounidense. Eso es una barbaridad. Este fue el viernes negro de la democracia. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro presuntamente ya seleccionó a la persona que se encargará de supervisar la implementación del rescate financiero. Según el Washington Post, el elegido es Neil Kashkari, un subsecretario de Asuntos Internacionales y ex ejecutivo de la empresa de inversión Goldman Sachs. Kashkari ha sido un asesor cercano del secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien también trabajó en Goldman Sachs como presidente y director ejecutivo. Kashkari dirigió el Departamento de Seguridad de Inversiones de Goldman Sachs durante el periodo que trabajó allí. Mientras tanto, funcionarios dicen que a pesar de las advertencias de la urgencia del rescate financiero por parte de sus defensores, el Departamento de Tesoro no comenzará a comprar cientos de miles de millones en activos problemáticos de Wall Street hasta mediados del mes que viene. La gigante hipotecaria Countrywide Financial presuntamente llegó a un acuerdo con varios estados por una demanda que la acusaba de préstamos usureros. En lo que Los Angeles Times califica como el mayor programa de modificación de préstamos en la historia, el propietario de Countrywide, Bank of America, destinaría 8.7 mil millones de dólares para modificar los términos de aproximadamente 400 mil préstamos. No todos los propietarios de viviendas con préstamos de Countrywide calificarán para este programa. Countrywide ha estado en el epicentro de la crisis de préstamos de alto riesgo. Actualmente está siendo investigada por proporcionar información incorrecta sobre su situación financiera en documentación de seguridad. En otras noticias sobre la economía, nuevas cifras del gobierno indican que el número de puestos de trabajo se redujo en 159.000 durante el mes pasado. Esta fue la mayor caída registrada en un mes desde hace 5 años. On the campaign trail, Senators Barack Obama and John McCain. En materia electoral, los senadores Barack Obama y John McCain se reunirán mañana en la noche para su segundo debate en un evento municipal en Nashville, Tennessee. La campaña de McCain comenzó lo que calificó como una nueva etapa de ataques más intensos contra Obama. El sábado, la candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, sacó a relucir los presuntos vínculos de Obama con Bill Ayers, un exmiembro del grupo militante de la era de Vietnam, Weather Underground. La gobernadora de Alaska dijo: uno de los primeros seguidores de Obama es un hombre que, según el New York Times, era un terrorista nacional y parte de un grupo que lanzó una campaña de bombardeos que tendría como blancos el Pentágono y el Capitolio de Estados Unidos. Bill Ayers today is a tenured professor at the University of Illinois. Actualmente, Ayers es un profesor numerario de la Universidad de Illinois, Chicago. Se comenta que los vínculos entre él y Obama prácticamente se limitan a vivir en el mismo barrio de Chicago y haber sido miembros de la junta de las mismas dos organizaciones sin fines de lucro. Ayers también dirigió un evento de recaudación de fondos para Obama cuando se postuló al Senado estatal. En Carolina del Norte, Obama desestimó las acusaciones, alegando que eran una estrategia política desesperada. El senador Barack Obama dijo: el senador McCain y su personal confían en que pueden distraerlos con difamaciones en lugar de hablar de cosas sustanciosas. Prefieren desbaratar nuestra campaña que levantar este país. Eso es lo que sucede cuando estás desactualizado, cuando no te quedan ideas y se te acaba el tiempo. En otras noticias de las elecciones, hoy vence el plazo para el registro de votantes en casi la mitad de los estados del país. USA Today informa que los demócratas agregaron más de 800.000 votantes en los 8 estados más competitivos: Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Colorado, Iowa, Nevada, Nuevo México y New Hampshire. Se cree que los republicanos perdieron 300.000 votantes en esos estados. Según el Washington Post, la proporción entre votantes nuevos de demócratas y republicanos en Florida es de más de 2-1, en Colorado y Nevada de 4-1 y en Carolina del Norte de 6-1. En Irak murieron 11 iraquíes durante una incursión estadounidense en Mosul. Un terrorista suicida detonó su chaleco en el medio del ataque. No queda claro si las muertes fueron causadas por el atentado suicida o por los disparos estadounidenses. Según se informa, las víctimas pertenecían a la misma familia. El Departamento de Estado está siendo investigado nuevamente por subcontratar compañías privadas para que investiguen a otros contratistas privados en relación con actividades delictivas en Irak. ABC News informa que el Buró de Seguridad Diplomática ha confiado el manejo de gran parte de sus investigaciones a una compañía denominada U.S. Investigation Service, Servicios de Investigación de Estados Unidos, que se conoce por sus siglas en inglés USIS. La investigación más polémica es la que se realiza en torno a la muerte de 17 civiles iraquíes a manos de empleados de la firma militar Blackwater Worldwide en la Plaza Nisor de Bagdad. El primer aniversario de la masacre de la Plaza de Nisor se produjo el mes pasado sin que haya habido una sola acusación penal hasta la fecha. Según ABC News, 8 empleados de USIS conforman la mayoría de la Unidad Federal de Investigaciones, el organismo gubernamental formado para investigar los delitos de los contratistas. En Afganistán, un alto comandante del ejército británico afirmó que no creía que la fuerza de ocupación de la OTAN pudiera derrotar a los talibanes. En una entrevista con el Sunday Times de Londres, el brigadier Mark Carleton Smith dijo: no vamos a ganar esta guerra, se trata de reducirla a un nivel de insurgencia manejable que no constituya una amenaza estratégica y que pueda ser controlada por el ejército afgano. Carleton Smith está al mando de las fuerzas británicas en la inestable provincia de Helmand. Sus comentarios se producen días después de que el embajador británico en Afganistán, Gerard Cooper Coles, dijo en una reunión diplomática que creía que la ocupación de la OTAN era un fracaso. En Pakistán, al menos 24 personas murieron en el último ataque estadounidense cerca de la frontera con Afganistán. El ataque ocurrió el viernes en la provincia pakistaní de Waziristán del Norte. Mientras tanto, el gobierno pakistaní está desestimando nuevas especulaciones de que habría autorizado a Estados Unidos a realizar los ataques. El Wall Street Journal informó el sábado que el nuevo presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, había autorizado los ataques, pero Pakistán niega el informe. En los territorios ocupados, los palestinos comenzaron la recolección anual de aceitunas en medio del acoso permanente de colonos judíos en Cisjordania. El grupo pacifista israelí Rabbis for Human Rights, Rabinos en Defensa de los Derechos Humanos, dice que ha desplegado activistas en 40 aldeas palestinas para que actúen como escudos humanos para los cultivadores de aceitunas. Arik Asher, de Rabbis for Human Rights, dijo que su grupo haría frente a los colonos. Arik Asher dijo: Everybody knows that these are Palestinian-owned trees. Todos saben que estos árboles son de los palestinos. Detrás de nosotros hay un puesto de avanzada llamado Maxon David, que fue creado porque a los colonos les gustaría tener un camino que vaya desde Kiryat Arba, asentamiento, a la cueva Machpela, y como parte de sus esfuerzos por crear hechos sobre el terreno, han tratado de crear este puesto de avanzada aquí para apropiarse de más y más tierras palestinas. De vuelta en Estados Unidos, un nuevo análisis de los daños ambientales causados por el huracán Ike dice que al menos 500,000 de galones de crudo fueron derramados en el Golfo de México y otras zonas de Luisiana y Texas. Según la agencia de noticias Associated Press, todavía quedan por limpiar cerca de 1,500 sitios contaminados. And the peace activist John Hogan has died at the age of 73. El activista por la paz John Hogan murió a la edad de 73 años. El 17 de mayo de 1968, Hogan y otras 8 personas fueron noticia en el país cuando quemaron 600 cartillas de conscripción con napalm casero en Cantonsville, Maryland. Fueron condenados a entre 2 y 3 años de prisión. Entre los demás participantes estaban Philip y Daniel Berrigan. Se hicieron conocidos como los 9 de Catonsville. Se atribuye a la acción el hecho de haber contribuido a radicalizar el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Luego de su liberación, Hogan llevó una vida tranquila, trabajando como carpintero, pero continuó haciendo declaraciones en contra de la guerra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.